Amén. Pero ahora vamos a continuar con esta tercera serie, tercera ministración de Equipados para Conquista. Y usted así en su bosquejo, en lo que ha recibido parte de la Escuela Bíblica Berea, ha recibido los bosquejos de las primeras dos ministraciones de esta palabra. La semana pasada y la anterior hemos visto por medio de la vida del sacerdote Elí errores que cometió Elí. ¿Se acuerda, no? Elí fue demasiado tolerante, demasiado complaciente, demasiado permisivo. Elí fue demasiado emocional en las decisiones y Elí actuó tarde con sus hijos al disciplinarlo a tiempo, a no cortar las cosas de raíz. Y el Espíritu Santo el domingo 17 nos habló de que las cosas deben ser cortadas de raíz cuando empiezan a nacer. Amén. ¿Lo recuerda, no? Amén. Y el domingo pasado hablamos acerca de lecciones para aprender de la vida de Elí y para ser nosotros ministrados hoy. Que Dios nos hace responsables como padres, pero Dios también nos hace responsables como creyentes, como líderes, como esposos, como pastores, como creyentes en general, para guardar la santidad. Dios no está dispuesto a aceptar un segundo lugar en nuestras vidas, y Dios nos habló por distintos textos que nuestro pecado le da derecho legal al enemigo a que se quebranten las promesas de Dios. Y la semana pasada compartimos específicamente que se puede cancelar el destino profético de una vida si se anida el pecado. Usted lo recuerda, ¿no? Amén. Y vimos el ejemplo de Ananías y Safira y del profeta Balaam, que de profeta terminó como brujo. Y cómo cancelaron por anidar distintos principios, no del reino, sino de la carne y de este mundo y del pecado, cancelaron lo que Dios tenía para sus vidas. Y que la falta de integridad en una vida, la falta de integridad en un matrimonio, la falta de integridad en un ministerio, la falta de integridad en padres, la falta de integridad en un líder, la falta de integridad en un esposo o en una esposa, puede dar a luz Ícabod, como la nuera de Elí. Cuando Elí y muere, y Ofni y Fines mueren, la nuera de Elí da a luz, ella fallece y le ponen a su hijo Ícabod, que significaba la gloria se ha ido. Hemos perdido la presencia de Dios. Mi hermano, la falta de integridad hace que la presencia de Dios quede retenida. O en términos del apóstol Pablo, el Espíritu Santo se constriñe, el Espíritu Santo se apaga, el Espíritu Santo se entristece o se resiste al Espíritu Santo. Amén. Y en esta noche quiero que me acompañe el libro de Génesis capítulo 2. Usted lo tiene así en su bosquejo. Para los que nos van a escuchar, domingo a domingo se entrega bosquejo de los textos generales, bosquejo de lo que es la Escuela Bíblica Berea desde las 17 horas, bosquejo de toda la enseñanza bíblica. ¿Para qué, mi hermano? Para que usted en la semana, lo que el Espíritu Santo le hable hoy, usted lo pueda reavivar, lo pueda activar, lo pueda volver a encender, tomando un mate, compartiendo en su casa, en su tiempo devocional. Amén. Amén. La hoja no es esta fotocopia que usted se lleva con el devocional, con el extracto del mensaje, con los puntos principales de la administración o con la enseñanza en la escuela bíblica. No es para que usted la guarde en la Biblia. Amén. Es para que usted lo pueda leer en su casa y lo que Dios te habló, usted lo pueda volver a refrescar. Y para que lo tenga, no lo guarde, no lo tire, no lo archive. Usted lo tenga a mano. Porque si en algún momento estamos hablando de cómo Dios es como un escudo alrededor, o con lo que ministramos la semana pasada, que las pruebas son leves conforme a nuestra medida de fe y de fuerzas. En la Escuela Bíblica Berea vimos esto. Cuando venga una prueba a tu vida y vos digas, Señor, yo no puedo más con esta prueba, el Señor por medio de su palabra nos ministró, por medio de su Espíritu, que toda prueba que creyente viva, toda prueba tiene una medida, como tuvo la medida en la vida de Job, y tuvo un tope y una medida que Dios la determinó, como tuvo una medida en la vida de Pedro, y tuvo un tope y una medida específica, o como tuvo una medida específica en la vida de Israel, cuando salió de Egipto fue perseguido por Faraón. Es decir, así como ellos, tu vida tiene una medida de fe y de fuerzas, y Dios no va a permitir una prueba más allá de esa medida. Amén. Cuando la prueba venga, esa palabra ministrada, esa enseñanza impartida, cobra autoridad y te fortalece, te equipa para enfrentar la prueba, que es lo que venimos ministrando estos domingos. Amén. Equipados para enfrentar las pruebas en la ley del equipamiento, que es lo que venimos compartiendo domingo a domingo en la Escuela Bíblica Berea. Pero en esta noche, compartiendo esta tercera parte de Equipados para Conquista, queremos, mi hermano, compartir Génesis capítulo 2, versículo 7. Equipados con el soplo íntimo de Dios, con el aliento de vida de Dios en nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió ¿en qué? En un ser viviente. Mi hermano, qué comienzo tremendo, qué comienzo poderoso para la historia de la humanidad. Cobra vida por el mismo soplo de la boca de Dios algo que era simplemente barro. Yo quiero, mi hermano, que usted y yo pensemos, reflexionemos, veamos un poco en el espíritu esto para que abramos nuestro corazón. Dios sopla sobre barro. Y al soplar sobre barro, con imagen de hombre, pero barro, Dios lleva un nuevo nivel, Dios lleva una nueva dimensión. Dios imparte de su vida sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. Es decir, que hasta el momento que el soplido de Dios no llegó a la vida, la imagen esculpida era barro, barro muerto. Cuando Dios impartió de su soplo e impartió de su vida sobre ese barro muerto cobró un nuevo nivel, cobró un nuevo valor, cobró vida, mi hermano. Y esto es lo que sucede con cada uno de nosotros. Cuando Dios viene a nuestras vidas, eso no es el aliento de vida para respirar lo que Dios imparte sobre nosotros. Es el aliento de vida para caminar en las pisadas de Jesús conforme a 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 21. Porque para esto padeció Cristo por nosotros, para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Cuando como creyentes venimos a Dios, es la vida de Dios que como soplo inunda, embarga y nos quiere mover a una nueva dimensión. Yo quiero que por un momento usted pueda pensar, imagínese lo que hubiera sido Adán sin el soplo de Dios. Piensa, reflexione por un momento. ¿Qué hubiera sido de Adán y de la humanidad si Dios que formó no hubiera soplado sobre él? Dios, al no soplar sobre Adán, Adán hasta hoy sería simplemente barro. No tendría vida. Tendría forma. Mi hermano, entiendan el espíritu esto, tendría apariencia. Estaba dibujado por la mano de Dios los rasgos del rostro. Estaba dibujado en ese barro por la mano de Dios los rasgos de los brazos. Dios dibujó el torso de Abraham, las piernas de Adán, el cuerpo de Adán lo fue dibujando y moldeando de la mano de Dios. Amén. Pero ese barro no tenía vida. Forma sin vida. Hasta que Dios sopló de su aliento sobre Adán. ¿Y Adán qué fue? Un ser viviente, es decir, tuvo la vida de Dios. Mi hermano, lo mismo sucede con cada hijo de Dios. Podemos tener formas sin vida. Podemos tener formas sin vida de Dios. Podemos tener forma de culto sin vida de Dios. Podemos tener forma de rito religioso sin vida de Dios. Podemos tener forma de creyentes, pero sin la vida de Dios, si Dios nos sopla con su Santo Espíritu sobre nosotros y nos da de su vida. Amén. La forma sin vida, simplemente forma. Para que fuera un ser viviente y tuviera la vida de Dios, Dios tuvo que soplar sobre Adán. Jesús, creador. Mi hermano, el apóstol Juan hablando de Jesús dice que Él era la palabra que creó todas las cosas. Jesús fue la palabra, el poder creador de todas las cosas, dice San Juan capítulo 1. En el Evangelio según San Juan capítulo 1. Me imagino a Jesús en San Juan capítulo 20 del 19 al 22, véalo.